Viaja en el tiempo y revive los grandes acontecimientos de la humanidad. Todos los sábados, de 22 a 23 horas. Repetición los miércoles a las 12 de la noche. Vive la historia como nunca antes lo habías hecho. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Señoras y señores, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos, unas frías noches desde Madrid, desde donde le hablamos en Capital Radio, en directo, tiempo para los recursos humanos, tiempo para el Foro de los Recursos Humanos, que hoy les va a intentar transmitir todo lo que hemos anotado, todo lo que hemos hablado hace pues tan solo 30 minutos en una charla muy interesante que nos han invitado DCH, una interesantísima asociación de directores de internacional, de recursos humanos, que han tenido bien premiar el Premio Excelencia a la Gestión de Personas al consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola. Con Jaime Guardiola, con su consejero delegado, hemos hablado hoy. Es un honor para mí recibir un premio. Además, es un honor doble porque es el primer premio, ¿no? Y a veces hay premios que llevan tantos años, un poquito, y cuando te toca, pues ya es porque no queda ninguno más, ¿no? De hecho, hace dos años me dieron un premio en Barcelona el Centro Gallego, yo creo que es el Centro Gallego, ¿no? Que en Barcelona es una asociación muy importante de las empresas gallegas en Cataluña, y me dieron un premio de Gallego del Año, ¿eh? Así que yo creo que ya no les quedaba a nadie, ¿eh? Llevaba muchos años, la verdad es que me lo dieron porque acabábamos de comprar el Banco Gallego y era un momento que nos habíamos galleguizado todos un poquito, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un honor muy grande pues estar hoy aquí a recibir este premio. Y espero que sea un éxito y que podáis dar muchos más. La voz de Jaime Guardiola, el consejero delegado del Banco Sabadell, que recibía ese premio hace tan solo pues prácticamente una hora. Agradezco muchísimo a DCH, agradezco muchísimo a mis compañeros de gestión, equipos y talentos, mi querido José Antonio Carazo, del Capital Humano, el debate que hemos tenido tan interesante. Cuando uno habla con un consejero delegado en un debate con directivos de recursos humanos, pues trae muchas cosas preparadas, pero ha surgido pues una chispa interesante para poder transmitirles a todos ustedes, que era el motivo por lo que yo quería estar hoy allí también, para transmitirles a todos ustedes en Capital Humano, que lo ha contado en directo de 6:30 a 7, cómo ve un consejero delegado, en este caso del Banco Sabadell, cómo se habla de la marca, cómo lo habla de la emotividad de la organización, de la selección, de la formación, de la comunicación. ¿Cómo es ese consejero delegado hablando de personas, de recursos humanos? En la primera parte del programa vamos a hablar de ello y vamos a repasar, pues tranquilamente, todo lo que es integración, marca, rol de recursos humanos, transformación digital, el perfil del futuro trabajador, trabajadora del Banco Sabadell, el liderazgo y los recursos humanos visionados por un CEO que ha transformado una compañía y que la ha posicionado en los mejores lugares para trabajar en España, como es el Banco Sabadell. Jaime Guardiola, protagonista, consejero delegado del Banco Sabadell, en esta primera parte del programa. Nos vamos a acercar también a hablar de expatriados, de qué ocurre cuando alguien te traslada pues fuera de tu país, con Carmen Cruz, de MS. Me gustaría hablar de todas esas fases que tiene la expatriación. Hace poco lo hacíamos, de la selección de personal, de los puntos críticos en la migración y en la fiscalidad, y también de la diversidad cultural, que es lo que hablamos. Y agradezco a todos los que estuvisteis en el programa el lunes y los que habéis difundido todos esos contenidos que han llegado a muchos rincones de España. Nos acompañarán algunos directores de Recursos Humanos que han estado hoy presentes en ese homenaje, o mejor dicho, en esa entrega de premio a Jaume Guardiola. Entre ellos estará con nosotros Carlos del Río. En unos instantes nos acercaremos a la viñeca. En fin, mucho contenido el que tenemos, y como siempre agradezco las numerosas personas que a todos los actos donde vamos nos saludan y especialmente nos transmiten ideas, contenidos, mejoras, nuevas tendencias en el mundo de los recursos humanos. Para eso llevamos 13 años. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Las 8 y 6, las 7 y 6 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con Daniel Mateos en todo el registro técnico de este programa, con agradecimiento también a todas las personas de Capital Radio que están con nosotros, y vamos a empezar a contarles todo lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado de un consejero delegado como es Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, hoy en la entrega de los premios DCH como, bueno, premio a la excelencia en la gestión de personas. Saludando especialmente y mandando un abrazo a Jaime Vela, el director de Recursos Humanos del Banco Sabadell, que estaba también con nosotros, pero hoy, como lo he dicho, le tocaba al consejero delegado hablar de recursos humanos. Van a tener la oportunidad de escuchar a un consejero delegado que ha estado con nosotros, con el programa del Foro de Recursos Humanos y con Capital Radio, hace tan solo unos minutos, y les traigo su sonido, pues prácticamente el único que van a poder escuchar de esta entrega y de su consejero delegado hablando del mundo de los recursos humanos. He hablado de muchas cosas. Yo les destaco precisamente una, que es el que ha posicionado al banco en uno de los primeros puestos, y a él como un CEO también integrador. La verdad es que Sabadell en esta crisis ha cambiado mucho de tamaño, ha crecido el 70%, es un crecimiento muy importante. No es la única época en la que hemos hecho integraciones. Sabadell hizo su primera integración en 1995, que fue el antiguo NatWest en España, ¿no?, que era la suma de NatWest y Banco de Asturias. O sea que llevamos ya 20 años y hemos hecho, digamos, muchas integraciones. La verdad es que la historia de Sabadell se escribe muy fácil. En 1881 se fundó el banco y se pasó 85 años con una sola oficina en la ciudad de Sabadell, muy conservador en sus orígenes. Luego vino una época entre el 65 y el 95 en la que hizo la clásica expansión, primero por Cataluña, luego por España, ¿no?, por el resto de España, con una expansión en las capitales de provincia, pues buscando un poco clientes de empresa. Y luego vino ya esta etapa de realmente adquisiciones, donde se han hecho, si no recuerdo mal, son 17 adquisiciones en estos 20 años, ¿no? En la crisis hemos sido muy activos, creo que Sabadell ha aprovechado bien la crisis desde el 2007, Hemos hecho 5 operaciones en España, que son, por orden, yo creo que son Guipuzcoano, Camp Penedès, y luego los dos, el último año, Banco Gallego y la operación de Banco Lloyds en Jaime Guardiola, hablando de la integración, que ha sido uno de los puntos importantes en el mundo también de los recursos humanos del banco. He tenido la oportunidad de preguntarle en directo al consejero delegado del Banco Sabadell un aspecto que le vengo preguntando a muchos directores de recursos humanos, y es, bueno, hablamos tanto de personas, hablamos tanto de comunicación, pero al final lo que estamos vendiendo, lo que están vendiendo los directores de recursos humanos mirando hacia afuera, mirando hacia adentro, es la marca. De eso hablaba el líder del Banco Sabadell. Era un banco muy respetado, valorado, recomendado por sus clientes, con los niveles más altos de percepción de calidad de servicio del mercado, pero absolutamente desconocido por los no clientes. Era tradicional encontrarte a alguien que tú dices, oye, ¿por qué no abres cuenta de la Banco Sabadell? Ah, pero sí interesa, porque parecía que solo le interesaban las cuentas de las empresas y de los clientes, digamos, con cierto nivel patrimonial, ¿no? Y por lo tanto, cuando hicimos un poco la reflexión con la crisis, que fue una reflexión, bueno, o sea, lo primero hay que preocuparse es de la liquidez y del capital, ¿no? Y pasar esto que va a ser agónico, nunca pensamos que fuera tan agónico como acabó siendo, pero hicimos una reflexión de decir, aquí va a pasar muchas cosas, va a haber una reestructuración del sistema financiero español, para Sabadell crecer mucho más en sus segmentos le va a costar mucho en una economía que va a estar durante un tiempo, digamos, en claro retroceso, y por lo tanto hay que arañar otros espacios de mercado, y la oportunidad nos la va a brindar la reestructuración del mercado, que en definitiva era un poquito la de las cajas de ahorro, aunque nunca pensamos que acabara siendo de la trascendencia de lo que acabó resultando, ¿no? La marca, importante para el consejero delegado. Lo mismo también tocó dos aspectos interesantes en esta charla que le preguntaron nuestros compañeros de equipos y talentos y capital humano, José Antonio Carazo, que sobre el rol del director de recursos humanos y cómo lo está viendo él desde la posición de liderazgo. Por cierto, un hombre afable, que se puede conversar, muy natural, se le han preguntado algunas cuestiones fuera del guión que teníamos pensado y tenía gana de hablar hoy sobre, lógicamente, su banco y las personas de su banco. Sobre el rol de recursos humanos también ha reflexionado para todos ustedes. Bueno, yo creo que el rol, lógicamente, tiene que ser un rol de máximo nivel, ya lo he explicado un poquito antes, ¿no? Caso de nuestro banco, pues lógicamente el responsable de recursos humanos me reporta a mí directamente, creo que esa es la lógica. Creo un poco que la función de recursos humanos tiene esa característica que trasciende a la unidad de recursos humanos, y por lo tanto hay que tratar de convertir en un responsable de recursos humanos a cualquier persona que tenga un equipo de gestión a su cargo, y eso es seguramente un reto muy difícil de materializar porque pues la gente accede muchas veces a las posiciones en las organizaciones y en un banco por sus conocimientos, su especialización y eso no lo valida necesariamente para ser un buen responsable de recursos humanos, ¿no? Y muchas veces pues, la parte de recursos humanos pues se la hace descansar sobre eso es gente. Eso quería escuchar lo que opina sobre Jaime Guardiola sobre el rol de recursos humanos. Son declaraciones que nos hacía hace tan solo unos minutos el consejero delegado del Banco Sabadell y estamos escuchando lo que opina un consejero delegado, un CEO de negocio sobre pues precisamente todo el entorno de recursos humanos. Felicitamos al CEO y le doy la bienvenida a Carlos del Río, que es Senior Manager de Viacom. Querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Eres director de Recursos Humanos y... Bueno, todavía no le quiero quitar el puesto a mi jefa, Manager de Recursos Humanos, dentro del equipo, quería decir, de Viacom, sí, de Recursos sí. Humanos, y miembro de pues la Junta Directiva de DCH. De DCH, directores de Internacional presentes. Bueno, ¿qué te ha parecido este acto que hemos tenido la ocasión de compartir, de reflexionar, y que hemos tenido a muchísimos pues personas escuchándolos? Bueno, pues gracias. Dentro y fuera del hotel, digo, por sí, aquello de la retransmisión sí. de Capital Radio. Antes de nada, darte las gracias, Fran, por dejarnos cabida a DCH también en esta participación en la radio esta tarde. Bueno, yo creo que hemos vivido una jornada realmente apasionante, ¿verdad? Que al final lo que nos interesaba a la Junta Directiva de DCH era elegir un CEO que realmente estuviese a favor de la gestión de los recursos humanos, y se ha venido demostrando que en los últimos años el capital humano, las personas, es lo que mueve las grandes compañías, ¿no? Yo creo que el Banco Sabadell ha hecho un gran año, ha sido, pues como hemos comentado la jornada de hoy, representante en multitud de premios a nivel de recursos humanos y a nivel de negocio, en áreas de como RSC también. Y bueno, yo creo que Jaume Guardiola pues ha tenido unas intervenciones muy acertadas, nos ha aportado a todos mucha luz, y yo creo que al final es de lo que se trata este evento, que lo hacemos por primera vez y esperamos que las sucesivas ocasiones sean tan exitosas como la de esta tarde, Fran. Bueno, el Foro de Recursos Humanos está donde está el foco. Mañana estamos también con AEDIPE en el Centro de Transformación del BBVA, Centro de Innovación de BBVA, con otra charla muy interesante sobre retribución, con LinkedIn, estaremos también con NSADE, en fin, parece que el contenido que aporta los recursos humanos, pero Es interesante, y decía que es muy interesante también escuchar un CEO, que no lo escuchamos todos los días, hablando, ¿no, Carlos?, de recursos humanos. Y parece que tenía, yo me guardé la vocación por esto de la dirección de personas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Parece, además, que cualquier CEO puede ser ejemplo en el campo de los recursos humanos. Pues no, la verdad que casos como este son los que tenemos que al final propagar y dar ejemplo, y de organizaciones pues que están tan arriba, que están en la cresta de la ola, como puede ser ahora mismo el Banco Sabadell. Mira lo que nos contaba Jaume Guardiola sobre una pregunta muy interesante sobre lo digital en las organizaciones, la transformación digital. Yo creo que efectivamente todos los bancos estamos hablando mucho de transformación digital, unos más que otros, y es una realidad porque que está ahí, o sea, y afecta a la manera de trabajar, ¿no? Por ejemplo, a la manera de diseñar las plataformas bancarias, ¿no? Las plataformas bancarias más antiguas, sobre las que si luego se han ido acumulando un poquito capas geodésicas y al final los fronts son buenos, pero la plataforma en sí misma en algunas entidades no ha cambiado, son plataformas que están orientadas a la transacción, o sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué era lo importante para un banco en los años 80, en los años 90? Pues seguridad, evacuar productividad, ser rápidos en el tratamiento, digamos, de las transacciones, ¿no? Y sin embargo, ninguna estaba diseñada para lo que hoy cualquiera que diseñara una nueva plataforma haría, que es la información. Le han preguntado, Carlos, que estabas allí tú, si el banco, bueno, han hecho dos preguntas de transformación digital. Una, bueno, ¿cómo está siendo esos cambios digitales en el Banco Sabadell? Y si, prácticamente le han preguntado si el banco se puede dedicar a otra cosa que no sea vender productos financieros en el futuro. Y ahí donde se ha visto también el perfil, permítanme la expresión, de un hombre de negocio de banco y de banca, diciendo que no lo cree, que zapatero sus zapatos prácticamente, ¿no? Mira, al final yo creo que todas las empresas nos tenemos que virar hacia esa transformación digital, es decir, el futuro, lo que están demandando nuestros clientes, nuestros consumidores, los empleados, toda la sociedad en general, es ese tipo de digitalización, ¿no? Entonces yo creo que todas las empresas debemos mirar ahora a eso. Yo, en mi caso, por ejemplo, que ahora estoy en una empresa de medios de comunicación, de televisión, parece increíble, pero es súper importante que avancemos hacia esos modelos digitales, hacia esas nuevas profesiones del futuro, como es el Big Data, como son el marketing digital, etcétera. Ahora mismo eso es el futuro y tenemos que centrarnos en ello. Fíjate que le preguntaba, pensando en eso de la transformación digital, a Jaume Guardiola, y nos contestó, y además ha sido muy generoso también en la contestación, dando casos prácticos. Decía que había estado despachando esta mañana con Jaime Vela, con el director de Recursos Humanos, que mando un abrazo desde aquí y las gracias por estar también con nosotros. Prácticamente, ¿cuál era el perfil de las personas que tienen que incorporarse al Banco Sabadell, más o menos, en algún tema concreto? Y yo le preguntaba, cambiaba las preguntas y le preguntaba precisamente que cuál era esas personas, ¿no? Muy bien. Bueno, respecto a los perfiles, la verdad es que yo creo que son perfiles muy variados. Estamos también en la responsabilidad de la parte más de administración del banco. En recursos humanos hemos habilitado una pequeña unidad, ¿no?, que se dedica a tratar de identificar tendencias, ¿no?, y hacemos un poco de evaluaciones. Oye, ¿qué pasa con las mujeres en el banco, ¿no? Que en under 40 tenemos mayoría de mujeres y por arriba digamos se van diluyendo en los puestos directivos. Entender bien ese fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que ver con la conciliación, es una decisión. Tiene que ver, nos cuesta mucho ver que sea porque somos machistas, ¿no? Más bien, nos cuesta un poco ver eso. Tratamos, sobre todo en las redes, ¿no? Esto con Javier lo hablamos también esta mañana, ¿no? Hay que entender bien, ¿no? ¿Qué le pasa a la manera en que, digamos, gestionamos el banco? Y otra de las cosas que estamos viendo, ¿entendés? Por ejemplo, ¿cómo se correlacionan formaciones y evolución en el banco, ¿no? Y en un momento como el actual, digital, y donde el banco ha entrado matemáticos, ingenieros, y nos peleamos por los matemáticos y por los ingenieros con todos nuestros competidores ya en el tercer curso de la carrera, en el cuarto curso de la carrera, como a lo mejor, si cogemos perfiles, pues estamos teniendo perfiles buenísimos de gente que entró y estudió humanidades. Es el contenido de la reunión que tenía esta mañana con el Departamento de Recursos Humanos. Le estamos dejando a todos ustedes en el Foro de Recursos Humanos algunas reflexiones de un CEO que hoy ha sido premiado a la excelencia en dirección de personas, como es el caso de Jaume Guardiola, y dos reflexiones muy rápidas más para finalizar este recordatorio. Carlos, tú que estabas allí, bueno, teníamos que preguntar sobre el liderazgo, ¿no?, que tiene que tener una persona como él, que desde luego es una persona que es evidente que cree en el mundo de los recursos humanos y la comunicación. Le preguntaba yo que este es un banco de conversaciones, hablando sobre su mayor producto exitoso en materia de comunicación, y que ha acercado a muchos clientes y a muchos hombres también y mujeres del mundo de la comunicación interna hacia ese producto. Y él hablaba así sobre el liderazgo de su organización. Mira, yo no creo mucho en los estilos de liderazgo homogéneos, ¿eh? Yo creo que una organización como un banco, que es grande y compleja y como nuestro, necesita liderazgos, estilos de liderazgo distintos, ¿eh? Y yo creo que sí, lo que tenemos que tener y creo que tenemos es una cultura común que sea simple y sencilla de escribir, o sea, no tiene que ser tampoco muy compleja. En la que todos compartamos, ¿no? Que en el banco tiene mucho que ver con los clientes, con relaciones a largo plazo, tiene un poco, esas son un poco de las partes esenciales de nuestra cultura corporativa. Pero luego, a mí me encanta tener líderes distintos y líderes que se complementen, ¿no? Que sean, y seguramente para determinadas ubicaciones en el banco, pues necesitas un tipo de liderazgo, y pues en las redes, pues el componente digamos de liderazgo un poco más imitativo y tal tiene sentido, porque al final pues son equipos un poco que tienen que trabajar muy cohesionados y donde la incentivación y los planes tienen, y en cambio pues en un grupo de cuantitativos de modelos pues seguramente el liderazgo tiene que ser mucho más participativo, capacitador, no sé cómo llamarlo. O sea, yo creo que es bueno. Bueno, son Carlos del Río, que nos está acompañando, miembro de la Junta Directiva de DCH. Mandamos también un abrazo a todos los miembros de la Junta Directiva de esta asociación. Lo mismo que a todas, ¿eh? El Foro de Recursos Humanos quiere estar donde esté el foco del mundo de la noticia, de los recursos humanos, y si es con este formato que yo he calificado de creativo, me parece interesante que un director, o mejor dicho, un CEO, como Jaume Guardiola, sea premiado o no, y con líderes hemos hablado mucho en los últimos años, y en este programa también nos fijamos mucho en eso. Bueno, pues hable y repase prácticamente toda la estructura de la organización, de la forma que yo me imaginaba a Jaume Guardiola cuando lo hemos visto allí, bueno, de la misma forma dentro que fuera prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que parecía un hombre, vamos, súper campechano, ¿no?, que se suele decir, pero parece mentira, pero es que al final lo más importante es la comunicación, ¿no? Y yo creo que los CEOs de hoy día están trabajando mucho más en ese campo, en ese ámbito. Y vamos a acabar el sonido con uno que precisamente hablaba de esa relación que tiene el CEO con recursos humanos. Sí, no sé si, bueno, Ángel Cano, sí, ¿no? Compañero mío en BVA, ¿no? Cuando yo me fui del banco, yo era el responsable de España y Portugal, venía de llevar México, y era el responsable de recursos humanos y creo que también tecnología, pero antes había sido solo de recursos humanos, ¿eh? Y llegó a ser el consejero delegado, ¿no? Por tanto, sí que es perfectamente factible, ¿no? Yo creo que un poquito en España, en general y en las organizaciones españolas, y casi me atrevería a decir que en latinas es un poco más fácil que en las organizaciones, digamos, más anglosajonas, ¿no? En las organizaciones como las nuestras, la multifuncionalidad es un valor. Es decir, la gente, Ángel, en sus orígenes era un Arturito y entró en la dirección financiera, ¿no? Y cuando hubo la fusión de BBV a Argentaria, pues pasó a ser recursos humanos. Y yo me fui a México. Las 8 y 23, las 7 y 23 en las Islas Canarias. En directo estamos en Capital Radio, en el Foro de los Recursos Humanos, a través también de todos los contenidos de www.fororecursoshumanos.com, donde pueden encontrar estas cosas y muchas más de todos los días del mundo de los recursos humanos. Y le estamos resumiendo las cosas que nos ha contado para todos ustedes hace un rato el consejero delegado Jaime Guardiola, el consejero delegado del Banco Sabadell, en esa entrega del premio DCH, CEO de CH a la excelencia en dirección de personas, y aquí se lo estamos contando. Resume tú, Carlos, algunos aspectos más que hayas visto en esta iniciativa que habéis tenido, pensando sobre todo en los hombres y mujeres de Internacional de Recursos Humanos, ¿no? Bueno, al final yo creo que, a ver, esta organización nació con un doble objetivo. Por una parte era conectar a todos los profesionales de recursos humanos en un ambiente de networking y de compartir mejores prácticas. Y por otro lado era establecer líneas de investigación o tendencias que se están marcando ahora mismo en el mercado de los recursos humanos. Y yo creo que este premio a la excelencia en recursos humanos a un CEO, creo que pone la guinda del pastel a toda esta segunda parte, ¿no? De establecer tendencias, de bueno, que están dando mucho énfasis ahora mismo en el mundo de los recursos humanos. Me gustaría destacar dos puntos que ha comentado Jaume, y es el primero, cómo la comunicación en este perfil de CEOs está apoyando a la gestión de los recursos humanos dentro de las organizaciones. También cómo los bancos, ¿no?, que siempre han sido pues un sector, la verdad, que bastante chapado a la antigua, cómo están cambiando, ¿verdad? Porque no es por nombrar a la competencia, pero si nos fijamos en otros bancos, sus campañas de employer branding, sus campañas de gestión de personas han cambiado muchísimo en los últimos años. Así que es un punto también a su favor para el sector de la banca. Y bueno, y otro punto que me gustaría comentar, ha sido un momento bastante curioso, ¿no?, que le han hecho una pregunta a Jaume de, bueno, ¿usted cree que un director de recursos humanos puede llegar a ser CEO? Sí. Y nos ha acordado su amigo Carlos Cano, que también, como trabajó en el BBVA, fue consejero delegado. Efectivamente. Sí. Y ha dicho que sí, que por supuesto tiene cabida, ¿no?, que cualquier directivo de recursos humanos puede acabar su carrera como CEO, incluso consejero delegado. Así que, oye, aplaudo esas palabras también. Muy bien, Carlos, en nombre de todos, muchísimas gracias por invitarnos al foro de recursos humanos, a estar hoy presente y a participar de esas preguntas a un consejero. Luego te quedas con nosotros un rato en la tertulia, 8:25, enseguida cambiamos de tema. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y es lo que ocurría hace tan solo unos instantes en un hotel en Madrid, en la Avenida de América, y se lo hemos trasladado todos aquí, a todos los oyentes del Foro de Recursos Humanos, las opiniones de un hombre de negocio hablando de recursos humanos. Es momento de ideas, ¿eh? Están los directores de recursos humanos pensando en el año que viene ya, en 2016, pues transmitiendo, además del cuantitativo, también el cualitativo. Hay que sacar nuevas ideas de los departamentos de recursos humanos. Oye, ¿y cuántas ideas nos da un consejero delegado, eh? Sobre todo porque es un hombre que no solo ha ejercido como consejero delegado, sino este hombre que estudió ciencias empresariales, prestigioso en el sector financiero, exitoso en la puesta en marcha de la transformación digital, conocedor del mundo de los recursos humanos, bueno, pues ha vivido en México, se ha tenido que trasladar, tiene un perfil muy internacional. Y de eso precisamente se queda con nosotros Carlos del Río. De eso quiero hablar yo a esta hora de la tarde con Carmen Cruz, en directo aquí en los estudios de Capital Radio, en un día con mucho frío en Madrid, pero bueno, aquí estamos calentitos alrededor del mundo de los recursos humanos. Quiero hablar con la directora de cuentas estratégicas de MS. Querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, pues muchísimas gracias por invitarme hoy a tu programa. Muchas gracias. Bueno, estabas escuchando muy atentamente las palabras de Jaume, el consejero delegado. ¿Te ha llamado la atención alguna de esas reflexiones? Un hombre que tiene un perfil internacional muy interesante. Varias cosas. La primera es cómo los responsables, directores de recursos humanos, cada vez más se están convirtiendo en business partner de las organizaciones. Es esto es algo que sí estamos viendo cada vez más claramente desde nuestra área de servicios, y es que bueno, pues ahora cuando se va a mandar a esos puestos claves, a esos expatriados que tengo que, bueno, conozco y he venido a hablar hoy aquí, cómo la intervención, la participación en el proceso de los directores o los responsables de recursos humanos para definir quiénes son esas personas expatriables se están convirtiendo en una baza clave y en clave del éxito de los negocios en el exterior para todas las empresas españolas que se están internacionalizando en este momento. Con Carmen Cruz, con la directora de cuentas estratégicas de MS, precisamente vamos a hablar de MS. una empresa pues dedicada a todo lo que es el asesoramiento a empresas, hablando de expatriación, de internacional y de muchas cosas más que evoluciona una compañía que se dedica a lo internacional. Pero vamos por parte, vamos a situarnos. Háblame del MS de Eloy, Carmen, y sobre todo, haznos una introducción de hacia dónde vais, qué retos tenéis. Pues nosotros somos una empresa especializada en movilidad internacional. Es decir, cuando las empresas necesitan amovilar a su capital humano de un país a otro, pues va a tener que ayudarle, va a tener que asistirle en todo ese proceso. Y en ese proceso, pues van desde tener los legales en el país al que son expatriados, obtención de todos los permisos de trabajo y residencia en el país de destino, muy importante hoy con la responsabilidad social corporativa, como antes se comentaba, y con la imagen que pueda dar la empresa en el exterior en caso de que pues su situación no sea así y eso pueda incluso salir en prensa, todo lo que es la parte de fiscalidad del propio empleado, todo lo que es la parte más que llamamos soft, que afecta más a las personas, como son la búsqueda de vivienda, la búsqueda de colegio, ayudar al cónyuge a buscar trabajo en destino, formación intercultural, todas esas áreas que son necesarias para que la familia, el empleado, nos recordemos que no va solo el empleado, sino que es un grupo familiar al que trasladamos, pues esté en las mejores condiciones posibles para que ese señor sea realmente efectivo en lo que tiene que hacer, que es el negocio de la compañía. Carmen, ¿qué lo has resumido más o menos, pero vamos a reflexionar en algunas. ¿Qué fases tiene un buen y eficaz proceso de expatriación? Primero, como siempre decimos, la planificación. Es decir, hoy en día, y más que nada en la situación que vivimos, hoy una empresa pasa a ser internacional de un día para otro. Antes, pues primero se empezaba por las exportaciones, luego se buscaba un distribuidor, había una evolución que daba tiempo a recursos humanos para organizarse. Hoy en día no. Hoy en día una empresa compra a otra o gana un concurso, una licitación, que las empresas españolas son estupendas y que tienen una fama a nivel internacional realmente muy buena, y pasa a ser internacional de un día a otro y necesita a su personal de un día para otro en el país de destino. Y la capacidad de reacción que van a tener los responsables de recursos humanos que van a gestionar esta movilidad internacional es mucho más corto. Entonces, todo lo que sea planificación, todo lo que sea tener los procesos establecidos con anterioridad, pues van a garantizar el éxito, ¿no? Fases. La primera, la de la legalidad. Es decir, tenemos que planificar cuándo necesitamos a esa persona, porque la obtención de los permisos de trabajo no son de un día para otro. Son procesos que por término medio te pueden dos meses y medio, es un plazo medio. Entonces, pues hay que planificarse y la línea de negocio no puede decir quiero a este señor mañana allí. Pues si lo quieres con un permiso de trabajo ilegal no va a ser posible, ¿no? Igual planificar la fiscalidad, porque vas a tener que negociar antes de que el expatriado acepte cuáles van a ser sus condiciones. Entre ellas, pues la fiscalidad es una parte importante de esa negociación de sus condiciones de expatriación. Y luego, pues obviamente todo lo que es la fase posllegada, con toda la búsqueda de vivienda, búsqueda de colegio, toda esta... Pero es que esto se hace ordenado, o lo que se dice en un despacho se puede convertir en un gran trauma, no solo familiar, sino, de verse en un momento, se sabrá quién se selecciona, ¿no? Pero de verse en un momento en el país de origen, precisamente perdido, ¿no? Y para eso estáis vosotros. Esto influye mucho en lo que es la selección de personal internacional también para ejecutar un buen trabajo, y especialmente no todo el mundo vale para trabajar a nivel internacional, ¿no? Ese es un buen punto, y por lo que yo comentaba antes, que cada vez más los responsables de recursos humanos son business partners del negocio, porque tradicionalmente, ¿quién decidía quién iba a expatriarse? Normalmente la línea de negocio. ¿Y a quién elegían? Al técnico. Aquel que tenía el conocimiento técnico, quiero a este y no quiero a otro. Y lo que no se tenía en cuenta era que no todo el mundo es expatriable, no todo el mundo es válido para ser expatriado, porque que tenga las características de los conocimientos técnicos para desempeñar el puesto, pues por supuesto que es importante. Pero esa persona tiene que tener una serie de habilidades, tiene que tener una capacidad intercultural, tiene una capacidad de adaptación a contextos socioculturales totalmente diferente al suyo, en el que pueda desempeñar su labor con lo que necesita su empresa en ese momento. Y eso, quien realmente lo puede valorar, quien realmente está en capacidad de evaluar la idoneidad del candidato, es Recursos Humanos. Y en ese sentido yo creo que tienen un peso específico y que cada vez se va a sentir muchísimo más en las organizaciones. Carlos, estamos en tertulia hablando de puedes entrar cuando quieras o preguntar o reflexionar lo que sí. consideres. Quería compartir, sí. además al hilo de lo que está comentando Carmen, ahora dentro de mis responsabilidades, uno de los territorios que llevamos es la parte de Dubái, de Emiratos Árabes Unidos. Y la verdad, lo que estoy aprendiendo con el tema de los expatriados en Dubái, no sé si lo sabíais, pero bueno, para los que nos escuchan... Para esto los oyentes, es un caso práctico, ¿eh? Esto sí. es un caso totalmente práctico. Para los oyentes también será muy interesante. Creo que es el 95, el 96% de la población que vive en Dubái son expatriados. Entonces, os podéis imaginar la cantidad de gestiones que tenemos que hacer para todos nuestros empleados que tenemos allí en Dubái. Es decir, el 95% de la población que trabaja en Emiratos Árabes Unidos no son emiratíes, ¿no? Con lo cual, allí las empresas de gestión de expatriados yo creo que tienen mucho que hacer y mucho que ayudarnos a los profesionales de recursos humanos. Y yo desde aquí doy las gracias a la empresa que me echa una mano con todo esto allí, porque la verdad que es increíble y valoro muchísimo el trabajo que hacéis, Carmen. Bueno, también tenemos que analizar esos puntos críticos, ¿eh? En la migración y en la fiscalidad, sí, que puede sí, echar sí. para atrás muchos muchos planes. ¿Cuáles son esos puntos críticos para dejarlos encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos, Carmen? ¿A qué te refieres? ¿A la parte migratoria o a la parte fiscal? Vamos primero por la migratoria. Los puntos críticos en la parte migratoria son, lo primero, llevar al empleado con un visado que realmente le permita hacer lo que va a hacer al país. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que si ese señor lo que va a hacer son negocios, es un visado de negocios. Si va a trabajar, necesita un visado de trabajo. Y la diferencia es importante. A veces por la premura, porque no tenemos tiempo, porque lo necesitamos mañana, estamos llevando a empleados con visado de negocios cuando realmente lo que necesitan es un visado de trabajo. Y esto le puede crear serias dificultades en destino, desde multas, repatriaciones e incluso la imposibilidad de obtener un visado luego en el país. Especialmente crítico es Estados Unidos. En Estados Unidos, desde luego, no se puede ir uno de cualquier manera, hay que ser muy riguroso con el tipo de visado que te vas, porque te quedas vetado para no poder ir en 10 años. Entonces, son situaciones que hay que tener cuidado y son puntos críticos. Tienes que ir con el visado que corresponde a la actividad que vas a desempeñar. Claro, todas estas cosas no las conoce el director de Recursos Humanos en la organización. ¿Cómo trabajáis con ellos? Me imagino que es el que, digamos, ayuda, propone, participa más gente. ¿Cuál es vuestra experiencia, Carmen, en MS? Pues tenemos varias, desde aquellas empresas que nos contactan porque necesitan a un proveedor y lo necesitan con carácter general. Entonces, bueno, pues la aproximación es diferente porque le explicas qué es lo que hace, cuáles son todas sus áreas. Pero también tenemos mucha experiencia del día a día que cuando acuden a ti es porque tiene una necesidad, claro, concreta, urgente, imperiosa y urgente. Tengo que tener mañana o tengo que tener para el mes que viene a esta persona allí. ¿Qué me puedes ayudar, ¿no? Entonces, ahí MS lo que hace es que le ayuda muy focalizado a su necesidad. Luego ya veremos qué otras necesidades tiene, pero te vamos a resolver eso que para ti es perentorio y necesario en este momento. ¿Puntos críticos respecto a la fiscalidad? ¿Puntos críticos respecto a la fiscalidad? Pues planificación, exactamente igual. La fiscalidad del empleado no empieza cuando ya el señor está en destino, sino empieza antes de que firme la carta de expatriación, es decir, antes de que incluso Recursos Humanos le ofrezca la plaza al señor para marcharse. Y ese es un trabajo que se hace junto con el fiscalista, con Recursos Humanos, para ver, hay modelos fiscales diferentes. Tenemos, pues, desde la ecualización fiscal, tenemos otros que van simplemente a brutos. Entonces, analizar, dependiendo del país, dependiendo de la política de la compañía, cuáles son las opciones que sean más favorables para la propia compañía y para el empleado, y que eso ya esté hecho, sea un trabajo previo, que cuando se le presenta al empleado está trabajado, si no le genera mucha inquietud, ya mucha incertidumbre, en un momento en el que una expatriación genera mucho estrés en el empleado y su grupo familiar, tiene todo un coste emocional importante. Todo lo que se le pueda ahorrar en ese proceso, claro, teniéndolo previsto anteriormente, pues ayudamos a ello. Claro, me imagino que desde la toma de decisión, Carlos, tú habrás vivido alguna, desde la toma de decisión hasta que te ves con la familia allí, Bueno, pues necesitas mucha ayuda del Departamento de Recursos Humanos y mucha ayuda de tu manager y mucha ayuda de tu equipo, ¿no? Digo, el que dejas aquí en España. Sí, ¿eh? La verdad que los perfiles que se dan a día de hoy en las multinacionales, pues también la gente, los millennials, ¿no?, que normalmente los llamamos, cada día solicitan más este tipo de intercambios. Es decir, el swapping internacional, este tipo de intercambios de países, es una realidad ya. Vamos, la gente joven quiere irse fuera a trabajar porque lo ven como una gran oportunidad. Entonces, cualquier trámite que se pueda agilizar antes de tiempo, que podamos mover mucho antes de que el empleado esté fuera del país, es óptimo para su desarrollo y para que su adaptabilidad a ese nuevo entorno sea lo más satisfactorio posible. Caso a caso, Carmen, o cuando decía Carlos, bueno, hay diversas oportunidades, esto va en paquete, venga, todos a Dubái y a todos se le analiza por el mismo perfil o con las mismas condiciones, me imagino que cada uno tiene una necesidad diferente, ¿no? Hombre, sobre todo las compañías sí que tienen clasificados dentro de sus personas que van a asignar internacionalmente categorías. No le vas a dar los mismos beneficios de expatriación a un director que va a ser country manager del país al que lo trasladas que lo que estás hablando de una persona que acaba de entrar, que lo que quiere es un intercambio y una experiencia. Las condiciones que le vas a ofrecer en el paquete de compensación y beneficio va a ser mucho más restringida. Pero independientemente de eso, a todos los tienes que tener legal en el país. Si hay algo que le tienes que dar a todos, es una cobertura migratoria adecuada. Lo que me gustaría añadir, perdona Fran, si me lo permites, es a las palabras que dice Carmen, cada vez más los departamentos de recursos humanos tenemos que adaptarnos a unas políticas, a unas prácticas de recursos humanos que sean mucho más customizables, que sean mucho más personalizables. ¿Por qué? Porque cada empleado tiene unas necesidades individuales. Claro. Y en este mundo tan diverso y en esta sociedad tan diversa, ¿no?, en la que vivimos, es verdad que cada empleado precisa unas condiciones especiales. Sí. De ahí que sea pues súper importante que cada empleado se sienta cómodo en ese cambio. Sobre todo una oferta individualizada, ¿no? Que es la que da la banca, la que dan el servicio, un montón de sectores, y por qué no también la vuestra, ¿no, Carmen? Sí, nosotros nos adaptamos y damos el servicio que cada empresa necesite. Podemos darlo todo, podemos dar una parte. Lo que sí quería precisar es que, a pesar de que pueda ser customizado, lo que sí observamos en las políticas de expatriación es que no se puede negociar empleado por empleado. Tú puedes tener dentro de tu compañía diferentes categorías y dentro de esas categorías darás a esta categoría X, a la siguiente Y y a la otra Z. Pero respetar dentro de la categoría los beneficios que se den, porque si no, sí que genera mucha inequidad dentro de la compañía y eso genera problemática que luego hay que resolver. Oye, lo que esto evidentemente lo van a deducir todos nuestros oyentes, aquí lo tratamos el lunes pasado en una tertulia con 4 o 5 empresas y los responsables de diversidad, es, bueno, una diversidad cultural enorme y sobre todo una gestión de esa diversidad desde los propios departamentos de recursos humanos, que tiene que ser no solo eficaz, sino inteligente también para combinar a qué persona te llevas, a qué país y qué país recibe a qué persona, ¿no? Me vais a permitir. Esto es un punto importante, ¿no? El poder gestionar la diversidad cultural de esas personas que mandamos al exterior como punta de lanza de nuestra compañía es básico, es lo que hablábamos antes. O tiene una capacidad de comprender esa interculturalidad y poder gestionarla, o le ponemos en un grave aprieto, porque a veces pensamos muchas veces, sobre todo la empresa española que da mucho a América Latina, que porque hablamos el mismo idioma, pues ya estamos próximos y que nos van a hacer entender, y realmente las diferencias son enormes. Yo lo pongo, por ejemplo, lo que vivimos en mi propia compañía, que tenemos oficinas en Madrid, otras en América Latina, y los españoles somos percibidos allí como muy ásperos, muy fuertes. Muy secos. Sí, muy secos. Ya el hecho de que hablemos, que hablamos alto, que hablamos como prepotente. Entonces, si esa persona que trasladamos no es consciente de esa percepción que tiene el otro, que no es la que él quiere transmitir, es así y la gestiona, pues se va a encontrar de que si es un director que tiene a subordinados, pues que va a tener un problema el otro día con esos subordinados y no va a poder gestionar. Y aquellos parámetros que le servían en su país de origen y que le hacía ser eficaz aquí en España y que era un director, bueno, de los mejor considerados de la empresa, pues en el país de destino resulta pues que no le vale, que ese rol no lo puede desempeñar y que puede llevar incluso al fracaso de la misión allí. Para mí un punto muy importante es que a cualquier directivo que en envíes a otro país, tiene que tener un periodo de digamos, como un piloto antes de irse allí definitivamente. Es decir, nosotros siempre proponemos que una persona que vaya a trabajar en los próximos 2 años en un proyecto en América Latina, por ejemplo, que pruebe y vaya un mes, vaya 2 meses, para ver cómo se adapta, ¿no? Tanto culturalmente como profesionalmente. Y a partir de ahí hablaremos cuál será el siguiente movimiento. Oye, yo tengo un amigo, director de Recursos Humanos, que es amigo del programa, que nos está escuchando en estos momentos desde la India, a través de su teléfono móvil. Me acaba de llegar un mensaje hace, creo que ya sé quién es, hace un rato. Es amigo tuyo también, por cierto. Sí, pues señor. Sí, está en la India y he recibido un mensaje esta mañana. Yo creo que debemos estar hablando del mismo. Es amigo tuyo, mira, es verdad. No había caído. He trabajado con él. Y tengo otro amigo de otra compañía, que ha sido expatriado hace tan solo unas semanas a Londres, al cual quiero mucho también, de una importantísima compañía en este país. Y cuando los veo que se van, siempre pregunto una cosa. ¿Pero esto vuelve? ¿Estos vuelven? Y parece que eso lo tienen claro, ¿no? Todos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el talento español siempre, ¿no? Aunque queramos embarcarnos en nuevas aventuras, al final siempre queremos volver a casa, ¿no? Porque pensamos, no sé, que la mejor calidad de vida es la que encontramos aquí en nuestro país. Aunque, sin embargo, yo creo que esto lo pensarán pues todas las culturas, ¿no? Con sus respectivos países. Carmen, ¿cuál es tu opinión? Sobre que si todos vuelven, bueno, los españoles son especialmente apegados a su tierra, a la familia, tienen un fuerte tirón de hacia España. Lo que ocurre es que las compañías, después de la crisis, el retornar muchas veces no es tan fácil. No. Ya nadie garantiza. Hubo un momento en el que tú te ibas como expatriado y la compañía te garantizaba la vuelta en un puesto de características similares o incluso superiores, porque consolidabas los ascensos que te hayan dado a la ida. Eso ya se acabó. Se acabó ya hace un tiempo. Y ahora te localizan cada vez más y te vas para un puesto fijo en destino. Aunque quieran, yo creo que ya las circunstancias son diferentes. Y creo que también se ha producido un cambio de mentalidad. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo, que soy mucho mayor que vosotros... Bueno, no tanto. Lo que hay es un cambio. Hace 20 años no tiene nada que ver la expatriación con hoy. No. Tú te ibas para volver, te ibas unos 2 años y había una franca voluntad de vuelta. Hoy en día la gente está preparada, ya los que salen de la universidad, yo creo que piensan que sí, pueden acabar en cualquier sitio. Sí, la mentalidad es otra. La mentalidad es otra. Bueno, decía hoy yo me Guardiola como consejero de Galobanco Sabadell, en el sentido de, bueno, que las nuevas generaciones están, bueno, pues iba a decir, formadas de otra forma, y es que es así. Bueno, y yo creo que tenemos un reto por delante que es importante, y es un reto a nivel social, político, también por parte de las compañías, de retornar esa fuga de talentos que hemos tenido en los últimos años. Entonces, a ver qué nos planteamos para la próxima década. Bueno, interesantísima la charla que estamos teniendo. Precisamente, no se puede estar en todos sitios a la misma vez. Yo estaba invitado al IES a esta hora porque, bueno, se hacen una pregunta, ¿no? En la presentación de los resultados del informe del IES y Baker McKinsey, ¿está la función de recursos humanos preparada para los retos de la globalización? Bueno, pues los responsables de recursos humanos de OHL, Ferrovial, Aeropuertos, Repsol, están en estos momentos discutiendo, reflexionando sobre los cambios en sus departamentos para abordar la globalización, y están dando su opinión en esta escuela de negocios. Gestionar la atracción del talento multinacional, sindicatos globales y movilidad, 3 de las 7 claves de los recursos humanos en el futuro, en este informe que publicaremos en www.fororecursoshumanos.com próximamente, y hablaremos aquí en el Foro de los Recursos Humanos. A esta hora está interviniendo y se están dando las conclusiones de este informe tanto Alfonso Gordon, Rafael del Portillo, Marta Casero, David Díaz, y también las opiniones siempre muy interesantes de Sandalio Gómez, profesor del IES y coautor del informe, junto a la investigadora Pilar García Lombardía, que están hablando precisamente de internacionalización en el IES. Oye, Carmen, trabajáis con todos los sectores, ¿no? ¿Con qué, no digo compañías, pero con qué sectores más o menos estáis en contacto? Estamos con todos los sectores. Lo que pasa es que hay algunos que, obviamente, después de la crisis, como fue todo el sector de la construcción y la ingeniería, es que han salido todos, grandes, pequeñas, medianas, son empresas que se han visto abocadas a la internacionalización por la propia característica del mercado español, ¿no? Pero están saliendo todas y además yo creo que eso es un proceso que ha ido para, o sea, que ha venido para quedarse en España. Lo que es la expatriación ha sido un fenómeno relativamente nuevo con respecto a otros países, pero yo creo que esto ya no tiene vuelta atrás. Es decir, aunque la situación económica mejore, toda esa experiencia que las empresas han adquirido en este tiempo y el ver que hay otros mercados y otras posibilidades pues externas va a llevar a que este proceso no pare. Bueno, pues expatriación con MS, con Carmen Cruz, la directora de cuentas estratégicas, en tertulia también con Carlos del Río, senior manager de Viacom, una empresa muy interesante. Por cierto, ¿qué novedades tenéis en Viacom? ¿Qué nos puedas contar? Pues nada, a ver, lo que siempre pasa en el sector de media y de televisión es que es un sector muy dinámico, entonces hay compra, venta de canales, estamos ampliando en otros países de Europa con nuevos canales, pero bueno, de pronto os puedo anticipar que Paramount Channel va a seguir emitiendo las películas que nos encantan. Uh-huh. Bueno. Que MTV va a seguir actualizando sus contenidos y para los más peques, Nickelodeon con Bob Esponja y demás protagonistas van a estar ahí, van a seguir ahí dando guerra. Eso me gusta, que des esas novedades. Bueno, ya saben todos ustedes que yo en este programa tengo una debilidad. Tengo una debilidad, ay qué calamidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará. Si no me doy el gusto. Y es que nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurre en las empresas, en las organizaciones, y tenemos nuestra propia viñeta, una viñeta que se ve en las redes sociales, que se ve en el Foro de los Recursos Humanos, que lo lanzamos aquí en Capital Radio, en el Foro de los Recursos Humanos, y que la hace Lucía Jiménez Barca, que está en línea. Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, fenomenal. Hablando de expatriación, hablando de internacionalización, sí, sí. Y tú hablando de otras muchas cosas con los autónomos y los emprendedores en tu viñeta, que ya está a estas horas en las redes sociales. Cuéntanos de qué va esa viñeta de esta semana. Pues bueno, he querido dar un guiño, además es que yo también he sufrido mis propias carnes de microemprendedora. Y le he querido dar un guiño pues a ese emprendimiento que muchas veces pues hace que las personas necesitemos ser comerciales, oradores, de todo, ¿no? Que hace falta ser como hombres orquesta, mujeres orquesta para sacar tu servicio adelante, ¿no? Y bueno, pues he querido dar un pequeño homenaje a esas personas pues a través de la viñeta, que espero que bueno, pues que la vean a partir de ya, que supongo que estará ya en las redes. Oye, ¿cómo te inventas esos personajes que aparecen? Además, los sacas a todos muy guapos y muy guapas, ¿eh? Es que no sé hacer los feos. No, pero hay que aprender. Sí, sí. En las organizaciones hay de todo y el humor también se pone en primer plano con esta viñeta que nos prepara Lucía Jiménez Barca todas las semanas. El lunes que viene hablamos de más cosas, ¿no? Sí, ya estoy ya dándole la cabeza, ya te contaré. Bueno, o a ver lo que ves por ahí luego para ponerlo en algunas organizaciones. Vale. Gracias, Lucía Jiménez Barca, buenas noches. A vosotros, un beso, chao. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Ay, qué debilidad. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Mañana estará el Foro de los Recursos Humanos en el Centro de Innovación del BBVA, a primera hora, precisamente para hablar de retribución con la AIDP Centro. Se lo contaremos, resumiremos también lo que está ocurriendo en el IES, Business School, a esta hora de la noche, con ese contenido sobre internacionalización, si estamos preparados para la globalización en el mundo de los recursos humanos. Y yo quiero ir finalizando la charla con nuestros invitados que están aquí en directo. Les recuerdo que tienen todos los contenidos en Capital Radio. Pues nada más que acabemos este programa, se van al Foro de Recursos Humanos, allí estamos, y mucho más contenidos en www.fororecursoshumanos.com, donde hoy el fuerte, además de nuestros invitados, son las declaraciones, bueno, no frecuentes en un departamento de recursos humanos y en un programa de recursos humanos de un CEO, como es el caso de Jaume Guardiola, el consejero delegado del Banco Sabadell. Carmen, para finalizar, los retos que tiene tu compañía MS para 2016, ¿dónde tenéis puesto, Carmen, el foco? pues lo tenemos en seguir profundizando en aquellos destinos a los que acompañar, en aquellos destinos que están yendo nuestras empresas, sobre todo las empresas españolas, que cada vez están yendo a destinos más exóticos. Es decir, cuéntanos alguna curiosidad, ¿dónde se van algunas cosas? A cualquier sitio, sí. Sobre todo quizás los más peculiares, es África, la África subsahariana, así que suelen ser destinos que tienen sus dificultades. Luego China, que China parece que es China, pero es enorme y hay ubicaciones muy remotas con dificultades para prestar servicios allí. En India pasa igual. Te dicen, bueno, es que quiero un certificado de nacimiento para hacer el visado en España. Es que el indio no tiene certificado porque es que en el pueblo en que nació ni en las proximidades existe un registro. Entonces, bueno, esos son los retos a los que tenemos que enfrentarnos en el día a día y que forma parte de nuestro aprendizaje continuo. Y muy pendientes también, me imagino, de innovar constantemente, porque si innovan las empresas, si innovan los procesos de expatriación, pues vosotros tenéis que sacar productos novedosos, productos nuevos, ¿no? Nosotros ahora vamos a abordar el tema de las mudanzas internamente. Vamos a prestar este servicio, pues, de una forma más integrada dentro de los servicios que prestamos antes de la gestión, y ahora pues lo vamos a prestar también como parte habitual de los mismos. Y al fin y al cabo es estar al día para nosotros. Quizá nuestro reto es siempre estar al cabo de lo que ocurre, de las modificaciones y las novedades que se producen en todas las áreas, sobre todo legales y fiscales de nuestra actividad, que son cambios continuos. Carmen Cruz, directora de Cuentas Estratégicas de MS. Hemos hablado hoy, yo creo que muy clarito, de hacia las nuevas tendencias de expatriación, de los puntos críticos de la migración y de la fiscalidad, de la selección de personal internacional, de muchos aspectos que quien se lo haya perdido pues lo puede escuchar también en unos instantes o a través de www.fororecursoshumanos.com. Saludos a los hombres y mujeres de MS, especialmente a la jefa Ana, ¿eh? Le das un abrazo de mi parte. Muchas gracias, Ana, Carmen, por estar con nosotros. Carlos del Río, senior manager de Viacom International, muchísimas gracias por estar con nosotros, y me imagino que un hombre en un departamento de recursos humanos tan movido como tu compañía, movido porque hay muchos retos, muchos frentes, ¿dónde tiene puesto el foco un senior manager como tú, perteneciente a una asociación de directores de recursos humanos? Pues mira, yo creo que el foco y el principal reto al que nos enfrentamos los profesionales de recursos humanos, ya no solo en mi sector, probablemente en todos los sectores, sea la gestión de la diversidad, ¿no? Yo creo que tenemos una diversidad generacional, una diversidad cultural en un mundo que está cada vez más globalizado, en el cual gracias a la tecnología estamos totalmente comunicados, y el reto para nosotros es gestionar toda esa diversidad. Creo que es una gran oportunidad y un reto muy bonito. Bueno, pues muchas gracias, Carlos del Río, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a todos los hombres y mujeres de la asociación también, hombres y mujeres, a todos, que nos gusta ver a todos y a todas en todas las asociaciones. Insisto que hay muchísima actividad en el mundo de los recursos humanos, e intentamos poner encima de la mesa las claves. Me decían el otro día, bueno, es que te vemos en todos sitios, porque habitualmente hay que trasladar a los directores de recursos humanos, si nos dedicamos a esto, y no lo sabemos hacer de otra forma, trasladar las nuevas tendencias. Porque, por ejemplo, en la charla que hemos tenido hoy en este hotel con el consejero delegado de Banco Sabadell, han surgido ideas que mañana puede poner Carlos del Río en marcha en su departamento, o el propio director de Recursos Humanos, Jaime Vela, del Banco Sabadell, o otros directores de Recursos Humanos. Generamos ideas, las ponemos encima de la mesa, y nos gusta que el rol avance en la posición que tiene que avanzar, que no es otra que de importancia en el comité de dirección. Vamos a ir acabando con todos ustedes. Hoy hemos tenido un lujo, Julio López estuvo en la retransmisión también de todo este contenido, Miki Garay, Daniel Mateos en la producción y realización de todo el programa, David Gómez Rico y todas las personas que hacen posible. Como decimos, tenemos un amplio equipo que son muchos directores de recursos humanos, muchas empresas que a lo largo de la semana nos ayudan, esa es la palabra, a realizar contenidos diferentes en formatos diferentes para las empresas también del futuro en el mundo de los recursos humanos. Que sean felices todos ustedes, les espero el lunes, que vamos a dedicar el tiempo porque esa semana es el Día Internacional de la Discapacidad, a empresas que lo están haciendo muy bien en esta materia, en el mundo de la discapacidad. Un abrazo para todos ustedes, queridos amigos. Buenas noches y abríguense los que estén en Madrid. Buenas noches.